Nunca estuve en una situación igual. Llevaba días de investigación y lo único que había conseguido era una vieja radio que apareció misteriosamente en mi escritorio. Mientras me recostaba en el sillón ya desahuciado, recordé la nota que Mónica había deslizado en el bolsillo de mi abrigo. Desdoblé el papel y volví a leerlo, pudiendo ver más allá del recuerdo de su perfume. Y viceversa, martes 19:88.7. Corrí la vista hacia la pared donde pendulaba el reloj y prendí la radio. Prometemos, y me seguís, Diego, que no vamos a hablar del clima, de lo frío que hace. Está nublado en Córdoba, igual que en Caracas, solo que me parece en Caracas, no es, el dato no es tan lindo que esté nublado, en Córdoba sí, pero no vamos a hablar más del clima como taxista, ¿no? ¿En qué se parece un locutor, un conductor de programa de radio, un taxista, que los dos hablan del clima y siempre el otro está callado? ¿Verdad? Bueno, no vamos a hablar de eso tampoco. ¿De qué más no vamos a hablar hoy? No entiendo la señal que me hace. ¿De qué más no vamos a hablar hoy? De fútbol me dicen que no vamos a hablar más hoy. Aunque creo que eso no es porque Maximiliano, que está atrás, no quiera, sino más porque le parece que yo no voy a querer. Bueno, pero a lo mejor Diego quiere. Bueno, ¿cómo te va, Diego? ¿Cómo andás, Andrés? Saludamos a todos y todas que nos están escuchando. No podemos hablar del clima, pero sí podemos hablar de un martes 13, tal vez que... No, eso era lo otro que no quedaría hablar. Se ha hecho presente, tal vez, el martes 13 acá en viceversa o en la... ¿Por qué te casaste? ¿O te embarcaste? ¿O te embarazaste? No, porque algunas cosas no salieron como debían salir. Ah. Pero, no, bueno, igualmente sobre la hora, sobre la marcha, se fueron resolviendo los problemas que se fueron presentando, así que vamos a estar teniendo un programa con mucha y mucha información. Vamos a saludar ya mismo a los que están del otro lado del vidrio. Apenas se abre la puerta, ya lo mencioné recién, Maximiliano Videla, nuestro productor. Está también el gringo Ángel Sebastián Ramia, que hoy le toca como cada 15 días venir acá a hacer, no sé, a hacer algo, ¿no? Sí, algo. Va a estar con nosotros el gringo más tarde con su columna. Está Juan Cruz también, la voz que escuchan en esa presentación. Un chico que tiene una pila de libros de Raymond Chandler encima. Bueno, 7, porque hay 7 nomás en realidad, pero los tiene todos encima. Y conduciendo la consola, la maquinaria que lleva adelante este programa, el oso Emiliano Peña Chapero. Si se quisieran comunicar con este dignísimo programa... ¿Pueden? Sí, pueden. ¿Cómo que no pueden? Lo pueden hacer al www.iviceversa.radio@gmail. El www es la página de la radio, nada que ver. iviceversa.radio@gmail.com. Si no, lo pueden hacer a iviceversa.radio.blogspot.com. Iba a decir el www.radioredes.com para que nos pudieran escuchar por internet, pero lamentablemente no lo van a poder hacer. ¿Sí? Sí lo pueden hacer. Bueno, tampoco el oso se asusta por lo que estoy diciendo, pero... Sí, bueno, pero convengamos que ha pasado, ¿no? En este momento sí lo pueden hacer, así que nos pueden escuchar en vivo y en directo por el ciberespacio en el www.radioredes.com.ar, y si no, nos sintonizan por el 88.7 del dial. Y nos pueden hablar por teléfono. Nos pueden hablar por teléfono, se ha arreglado el teléfono. Es una gran novedad. Sí, a medias para salir el teléfono, porque todavía acá la Escuelita de Ciencia de la Información no permite ciertos usos del teléfono, pero para que nos hablen, sí, nos pueden hablar desde cualquier lado. ¿Al número que es? 468-5943. No, ahí nos dicen que no. 433-4046. 4046, 433, 4046. Si ustedes estuvieran adentro de este estudio, verían como unos 10 teléfonos anotados uno al lado del otro con lapicera, fibra, tachado y qué sé yo. Así que el teléfono para comunicarse es el 433-4046. Sí, está anotado el teléfono que tenía el oso cuando largó la radio. Acá están todos uno superpuesto con el otro. Todos estos que hablan de la objetividad, que joden con esto de la religión de la objetividad, no quieren ser objetivos, quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Bueno, hay gente que dice, hay gente por ahí que dice que nos equivocamos, pero ¿cómo que nos equivocamos nunca? Es verdad, igual vamos a decirlo, ¿no? Hasta ahora creo que, no solo contando los programas de este año, siempre o le pifiamos en la hora, o le pifiamos en el teléfono, o le pifiamos en la dirección de internet. Pero bueno, eso demuestra que este programa no está grabado. Muy bien, Andrés. Bueno... Metiéndole un poquito de seriedad al asunto, vamos a contarles de qué se va a tratar el programa de hoy. Estuviste entrevistando, si no me equivoco, a un profesor de acá, de la escuela, la cual habitamos ya desde hace un tiempo largo. Demasiado. Demasiado. Él es profesor de Sociología 1, el profesor Von Sprechen, y le estuviste preguntando sobre qué tema, Andrés. No, estuvo hablando un poco sobre la cuestión de la representación que hay en los medios sobre la delincuencia y los menores. Uh-huh. Todos estos casos que de vez en cuando, sobre todo, saltan con mayor potencia, pero que siempre están al menos latentes ahí sobre, bueno, qué se piensa, cómo se trata desde los medios a los menores, que estuvimos hablando un poco de esto con Roberto Von Sprechen, el profesor de Sociología de esta escuela. Sí, que si uno haría como un ranking de lo que predomina en la televisión a nivel noticiero, o esos canales que son pura noticias, lo que seguramente pudiera ver es que tanto tal vez el deporte, principalmente el fútbol, como las noticias sobre delincuencia son las que prevalecen en la programación. Sí, hagan una prueba, no sé, yo lo hice una vez, no sé si vos lo has hecho, miren el noticiero de Canal 13, que creo que lo sigue retransmitiendo, Canal 12 al mediodía acá, ¿sí? Sí, bueno, mírenlo, ese noticiero, y hagan una especie de estadística, a ver, del total de noticias, los porcentajes que corresponden a cada uno, y decime qué temas encontrás, porque va a ser, digo, es bastante evidente lo que hacen. Sí, bueno, los ejemplos son también el canal de América Noticias, el mismo noticiero de Buenos Aires de Telefe, también cuando lo estuvieron retransmitiendo aquí en Córdoba, también era el 50, 60, 70% de noticias eran sobre la delincuencia y la violencia en las calles. Bueno, para mostrar también otro lado, digamos, de lo que se produce también en la sociedad, que no es solamente delincuencia y violencia, vamos a estar hablando con Franco Risi, alguien de la Secretaría de Cultura de acá de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos va a estar contando en el marco del Bicentenario cómo festeja la universidad ese acontecimiento con bandas invitadas, un festival que se hará el día viernes por la tarde-noche en el comedor universitario. La entrada va a ser gratuita y nos va a estar contando la organización de ese evento. Entre otras bandas van a estar Eruca Sativa, Guarango y La Fernández Fierro. Una banda para ver, la verdad. Para ver, ¿me querés decir algo así? Cuando decís para ver, la verdad, ¿quiere decir que es mejor verla que escucharla? Fue una forma de decirlo, ¿no? Sí. Sí, porque tal vez uno está acostumbrado a solo escuchar, pone un disco o pone la radio y escucha la música. Está bueno también a veces presenciar la música yendo a ver ya sea un teatro o en este caso como va a ser en el comedor universitario. Es cierto, es otra cosa. Y sobre todo con algunas bandas que la verdad que es muy distinto, es un show increíble verlas a veces en... No sé, la Fernández Fierro, digo, yo nunca la he visto, pero... Esperamos que sí. Algo diametralmente opuesto es venir a verlo al Gringo a hacer relatos instantáneos acá al piso. Es algo que no se recomienda, pero sí se recomienda escucharlo. Claro, sí, al Gringo generalmente siempre recomendamos escucharlo que verlo. Porque la gente que lo escuchaba y estaba muy contento con su relato, por ahí viene algún día acá, un martes o un miércoles el año pasado, y se dice ¿para qué? Entra a poner una cara. Algo que pasa siempre, frecuentemente en la radio, ¿no? Pero bueno, va a estar el gringo haciendo relatos instantáneos. No se enoje el gringo, que lo veo allá tomando, anotando medidas para tomar contra nosotros, por decir eso, para dentro un rato. Bueno, hablando de la música y de lo que iba a ocurrir aquí el viernes, en este caso vamos a escuchar música, vamos a escuchar a José González. ¿Y quién es José González? Porque tiene la verdad un nombre muy exótico para empezar. Digamos, un tipo que lo reconocerías instantáneamente viéndolo en la guía de teléfono. Es cierto, bueno, no es tan si es exótico, digo, el lugar donde nació. ¿A dónde o por lo menos para exótico me suena a mí para la pronunciación mía y todo. Gothenburg, eso es Suecia. Ajá. Nació en 1978. Creció en un hogar donde la música siempre estuvo presente. Las influencias de la música latinoamericana, heredadas de sus padres argentinos, convivieron armoniosamente con éxitos del pop y del rock inglés. Esa amplia y variada información musical forjó desde pequeño su camino a seguir. Escuchamos Down the Hillside de su primer disco, Venir, de 2003.